miras, una nena reprimida. Eres demasiado limpia, quieres semen en la cara, piensas sí. Sibelino, dale a esta lo que quiere. Eres una buena cerda con la libido insaciable. Eres ancha de caderas, tienes unas buenas piernas. Eres demasiado sucia, ¿qué quieres que te haga? Anagrama, haz lo que le dé la gana. Estás un poco cansada, ya no hay nada que te atraiga. Sadomaso, cansisfagia, ya no se te ocurre nada. Y si te digo que tengo aquello que necesitas, toma esta moneda y penetra en esa cabina. No hace falta que me cuentes, puedo vértelo en la cara. La tecnología te pone, follarías con tu ordenata, pero no puedes. Te hace falta un buen wetware, pásate en una semana, te cambiará.